Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que allí en Mateo 26:47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Estoy mirando la, por decirlo de una manera, la ingenuidad de la gente frente a un Dios tan poderoso. Ellos no entendieron esto, que Dios era muy poderoso, y lo demostró incluso porque los evangelistas, algunos dicen que vino un ángel y los tiró al suelo. Pero mire, decía, vinieron con espadas, palos. ¿Qué podrían hacer con Jesús con espadas y palos? Nada. Pero había un plan que había que cumplir, y Judas, lamentablemente, vende su alma, como dice un artículo, en ese instante, vendiendo a Jesús. Y Juan 6:70, capítulo 6, dice: Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Fíjate lo que dice Lucas 22:3: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. La verdad es que él permitió que Satanás entrase en él. Satanás no puede entrar en nosotros si nosotros no se lo permitimos. Entonces aquí es lo que debemos tener claro, que fue Judas el que le permitió a Satanás entrar en su corazón. Y una vez que entró Satanás en su corazón, él comenzó a hacer esto que tenía en mente, porque uno, pensando en el argumento de Judas, quizás, si él puede resucitar muerto, si puede dar alimentación a 5.000, después a 4.000, si puede sanar a un paralítico, a un ciego, ¿cómo no se va a poder librar de esta gente? Claro, y yo me quedo con, era con el negocio dinero cerrado. Además, eso le iba a permitir a Jesús, o mejor dicho, iba a impulsar a Jesús a poner su reino. Ellos creían que el reino de Jesús, continuaban pensando que el reino de Jesús iba a ser establecido en Jerusalén y que ellos iban a gobernar el mundo prácticamente. Entonces, eso iba a obligar a Jesús a comenzar su reino. Entonces, eso iba a ser bueno para todos, pero vio que las cosas no fueron así. Ahora, otra cosa, al echar la culpa a Satanás por lo que hizo Judas, está bien, pero no corresponde a la pregunta básica: ¿qué había en Judas que le permitió ser dirigido por el diablo hasta llegar a semejante traición? Después de todo, hasta se dijo que Satanás quería llevarse también a Pedro. Recordemos que el Señor se lo dice. Sin embargo, la diferencia debe ser que Judas rehusó darse completamente al Señor. Él debió haberse aferrado a algún pecado que le permitió a Satanás conducirlo y hacer lo que hizo. Y ahí podemos ver otra consecuencia poderosa de la libertad de elección. Ahora, tú sabes que allí en Lucas 22:31 dice: digo también el Señor: Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le está anticipando, yo pienso que después la reflexión, especialmente de Marcos, que escribe esto, mira cómo lo había dicho. Por eso es que la fe se reforzó tanto en Jesús después que él ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo. Y aquí uno ve cómo ellos reaccionan ahora. Mira, había tantas instancias en que él nos relataba algunos hechos que iban a acontecer, y preocupado por eso, incluso oraba por nosotros para que pasáramos esa prueba, saltáramos esa situación. Qué hermosa explicación. Ahora, pensando en lo que dice Mateo 26:47 en adelante, y enseguida dice: se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Ahora, lo que resulta difícil de entender es cómo es que le pagan a Judas para que lo entregue, cuando Jesús había estado con ellos. Todo el mundo sabía quién era Jesús. Yo creo que si había una multitud, Jesús siempre se destacaba entre esa multitud, había algo especial en él. Entonces, pagarle a Judas para que lo entregue, y de la forma como lo hizo, imagínate de noche ahí y con todo un ejército prácticamente, comparo, Jesús no tenía ningún arma. Si él hubiese andado armado, a lo mejor podrían haber dicho, este hombre es peligroso. Uh-huh. Ahora, si lo habían hecho, lo habían visto hacer milagros, podían haberse dado cuenta que él no necesitaba ningún arma, absolutamente nada, solamente su palabra podía haber echado por tierra a todos los que estaban allí. Entonces, es algo, a veces se hacen cosas incomprensibles. Claro, no se piensa, y creo que, perdona, creo que ahí es donde nos lleva a Satanás. Satanás no nos permite pensar. A veces reaccionamos solamente, no pensamos. Ahora, tú recuerdas que una vez Jesús salió de parte de ellos y no lo pudieron tomar. O sea, Dios puede hacer muchas cosas, tenía mucho poder para hacer tantas cosas, pero aquí su destino era en realidad el Calvario, y no importa las opciones que tuviera como para sacarlo de ese camino, él no salió y se mantuvo y tomó la copa que tan tristemente él pedía no haberla pasado. Ahora, ¿cuánto tiempo o cuánto provecho le llevó a Judas esas 30 piezas de plata? Cuando él vio que Jesús no se libraba de lo que estaban haciendo, que ya lo llevaban a juicio, él vuelve y lanza al suelo ahí esas monedas. He pecado entregando sangre inocente, dice. Entonces, él no tuvo ningún provecho de esas monedas que obtuvo, y lo único que sacó fue que fue tanto el peso que tenía sobre su conciencia que fue y se ahorcó. Ahora, cuando uno dice 30 piezas de plata, ¿el valor de Cristo o el valor de un esclavo? El valor de un esclavo era. O sea, ni siquiera un valor de una persona. No, no podemos pensar el valor de Cristo, porque. Claro, porque Judas lo vendió por ese precio, digamos, claro. Pero el valor de Cristo no tiene precio en realidad. Él dio su vida porque el valor nuestro también es muy bien considerado por el cielo. Ahora, creo que es bueno que pensemos en algo que acontece hoy en día. Hay personas que son valoradas por lo que tienen. Si tú eres valorado solamente por lo que tienes, eso no sé, no. Si me valoran por, si yo tengo muchas cosas y me valoran por lo que yo tengo solamente, a mí no me están dando ningún valor. Y creo que nosotros valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Bueno, alguien dijo que uno vale a veces por lo que uno cree que es, por lo que otros dicen y por lo que realmente al final es. Y hay tres diferencias muy grandes y muy bien marcadas. Mente Judas estaba pensando en él, y a veces cuando pensamos en nosotros podemos cometer o entrar en decisiones tan tristes como las que entró Judas. Judas estuvo tan cerca de la vida eterna y sin embargo eligió tirarla a cambio de nada. Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos volvemos a encontrar mañana. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.